Palabra que no ha sonado en el directo, pero que introducimos en algún punto de las dos horas, en mitad de una música, de una conversación o de lo que sea. Bueno, las palabras tienen todas las semanas la misma temática y estas son representantes españoles de Eurovisión. ¿Qué tienen que hacer los ponedores? Bueno, pues localizar esas palabras, apuntarlas cuando las tengan todas y nos mandan un audio al 662-942-605 para decirnos cuáles son. Así nosotros el lunes anunciamos al ganador y este se lleva un premio. Genial, muy bien contado. Muchas gracias, Miguel P. A partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Menos mal que tenemos a Gonzalo Zavalla, que él se va enterando de alguna de las cosas que a partir de las 6 nos va a contar Carlos Herrera. Gonzalo, muy buenos días. ¿Qué tal, Pulpo? Buenos días. ¿Cómo lleva la madrugada? Pues la llevamos bien, la llevamos bien. Además, acaba de proclamarse campeón el Villarreal, es equipo español, o sea que fenomenal. Ya les hemos felicitado antes. Qué ilusión tiene que hacer, ¿verdad? Hombre, además la primera vez en su historia y es un equipo que nos cae bastante bien, ¿no? Sí, yo no soy del Villarreal, pero siempre me alegro de que gane. Yo me alegro de las victorias de nuestros equipos, siempre son buenas y si son representaciones españolas de cara a la galería, de cara afuera de nuestro país, nos viene muy bien. Y oye, la ilusión de todos los chavales que se lo han ganado, porque han hecho además muy buen partido, ¿eh? Sí, sí, desde luego que sí, así que nuestra enhorabuena desde aquí. Precisamente vamos a empezar el programa yéndonos hasta allí para conocer un poco cómo está la situación y, como te digo, dando la enhorabuena al equipo. Los que tenéis presupuesto para moveros, qué gozada, ¿eh? Qué maravilla. No es que nos movamos, es que COPE está en todos lados. Bueno, cuando toque entrar en materia, Pulpo, lo haremos hablando de los indultos. El gobierno ya ha puesto la maquinaria en funcionamiento, dice que es un mecanismo para fomentar la concordia y que todo lo que no sea eso es venganza. Es una posición que choca bastante de frente con lo que opina tanto la Fiscalía como el Tribunal Supremo y como Felipe González, que ha sido el último en sumarse a esto, antiguo presidente socialista, que tampoco ve esta medida con buenos ojos. Yo lo estuve viendo y me esperaba que fuese un poquito más contundente y más claro, pero al final, vamos, estuvo muy suave para la situación tan dramática que una vez más está planteando Pedro Sánchez, ¿eh? También es verdad que Felipe González, cada vez que le preguntan, lo ha dicho claramente. O sea, ya ha dicho 3 o 4 veces que no se siente representado por lo que está ocurriendo ahora mismo en la política. Pero, Pulpo, además de política, tenemos información de utilidad para los oyentes. Por ejemplo, el otro día me comentabas que es un poco difícil planificar las vacaciones de verano, sí, porque a lo mejor te llega un mensajito cuando estás en la playa, te dicen que te tienes que vacunar, ya tienes el lío montado porque tienes que volver corriendo a tu comunidad. Oye, pero las cosas están funcionando porque a mi cuñado le vacunan el domingo. Mi cuñado tiene 3 años más que yo. Yo tengo 47, él tiene 51. No, él tiene 50. Sí. Y le vacunan el domingo. O sea que yo, si todo va igual de bien, lo mismo en 25 días me están vacunando. Que tengo unas ganas que no te lo pueden imaginar. Perfectamente. De hecho, esto que te voy a contar te va a venir bien, Pulpo, porque puedes pedir cita y vamos a contar cómo hacerlo en Herrera en COPE, para que así no te pase lo que hablábamos del verano. Tú pides cita, puedes irte de vacaciones y sin ningún problema. Así que habrá que estar atento. Por otro lado, tenemos datos sobre lo que está eligiendo la gente, si AstraZeneca o Pfizer. Y llama la atención que la mayoría se está decantando por AstraZeneca. Y vamos a contar también las novedades que se van a encontrar nuestros oyentes. Gonzalo, espera un momento. Dime. ¿Y por qué puede estar pasando eso? Porque antes la gente le hacía la cobra a AstraZeneca y ahora la gente ha dicho, oye, pues confío en lo que me están diciendo los medios y sobre todo lo que se empezó a oír de cara a que, oye, había gente que le sentaba mal, pero el 0,01, ¿por qué? Pues yo creo que por la misma razón por la que al principio desconfiábamos de las vacunas y en cuanto se abrió la posibilidad de ir a vacunarnos fuimos todos en masa. Porque cuando no lo tenemos cerca, desconfiamos, nos da un poco de miedo, escuchamos cosas que se dicen por ahí, pero luego realmente cuando nos llega el momento, también vemos casos de países que están funcionando con esta vacuna, informes científicos que funcionan, entonces la gente dice, pues mira, antes que liarme con una mezcla, pues voy con AstraZeneca. Sí, así que muy buena explicación. Así que, Pulpo, yo personalmente disfruto mucho de Herrera en COPE, pero es que creo que hoy tenemos un programón, porque vamos a dar, como te digo, mucha información de utilidad, así que yo te invito a que te quedes. Hombre, ya sabes que yo muto a partir de las 6, de ponedor, me convierto en fósforo y en fosfonauta. Me pongo todos los vestidos, todo absolutamente. Gonzalo, que tengas un gran día. Igualmente, Pulpo, un abrazo grande. Gracias, hermano. Son las 5:39, las 4:39 en Canarias. Nos vamos a la ronda de ponedores. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito! Donde mencionamos a la gente que está trabajando en este momento, pero no en este momento nada más a las 5:39, no. Gente que lleva toda la madrugada trabajando y haciendo cosas increíbles para que España siga siendo un gran país. Dice Pedro Jiménez, que nos da el buen día, según él, que no trabaja porque ya lo hizo en su momento durante 47 años, que ahora lleva 1 y medio en la reserva como los generales, pero que nos escucha todos los días a estas horas de domingo a domingo. Dice, ahora mismo salgo a caminar a la fresca desde Alacuas, en Valencia. Pablo Odoa nos cuenta que es militar, que lleva años levantándose a las 5 de la mañana, que va a la base de rota, pero que corre una horita antes de ponerse a trabajar. Soy una subespecie, dice, ponedor-corredor. Qué bueno. Pilar Burruchaga dice que va camino de Mercadona. Dice, Pulpo, estoy esperando las vacaciones con mucha ansia. Como todos. Andrés Guiza dice, yo aquí aguantando en el trabajo a duras penas. Tengo una tienda, se llama la tienda de Esteban.com. Vende colchones y dice, oye, por favor, darme un poquito de publicidad, que los pequeños lo estamos pasando fatal. Repítelo entonces, Bea, repítelo. La tienda de Esteban.com, si te hace falta un buen colchón. Esto ha sido cosecha propia y no cobro, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Ana Belén Luque, que está escuchándonos, dice que nos oye siempre que puede, que está en el turno de noche, ya que ella es auxiliar de enfermería. Pedro Bernardo, que dice que de 4 a 6 anda en su piso, que se hace entre 15.000 y 16.000 pasos y que luego ya se queda escuchando a Carlos Herrera. Ah, qué bien. Juan Antonio Arcos dice que es ponedor de calles desde la factoría de Airbus en Sevilla y que es vigilante de seguridad. Dice, Pulpo, nos alegras la noche. Naya Medina dice, pues todos los días entro a currar a las 5, trabajo en el Mercadona de Mallorca y lo que hago es levantarme a las 4 para escucharos por el camino, porque tengo unos 20 minutitos hasta el trabajo. Genial. Francisco Bosquet dice que está recogiendo residuos agrícolas desde Roquetas de Mar. Esperanza Alcolea, a las 4 salgo todos los días para ir a comprar pescado fresco para la pescadería Rodamar en La Roda, en Albacete. Grande La Roda, grande La Roda. Dice Joan Valencia, ese es un mensaje muy bonito, dice que nos está escuchando desde el Hospital Clínico de Valencia, donde estoy ingresado. Gracias por entretenerme, las noches son menos largas. Joan, que vaya todo muy bien, hermano. Un beso muy grande. También nos ha escrito Marcus, que está en Vitoria currando de noche en una fábrica. Dice Enrique Javier Melendo, que es un bilbilitano que vive en Ferrol y que ahora está conduciendo un camión por Bélgica con dirección a España. Y dice, siempre os voy escuchando. Tomás está de camino a Córdoba también. En su caso, transporta medicina nuclear hacia el Hospital Reina Sofía. Paco Alarcón Molina está camino a El Ejido, abasteciendo de melones a todo Levante. Antonio Jesús nos escucha porque va todos los días en el coche sobre las 5:30 de la mañana, camino al trabajo en el mercado de Novelda. Y mi último mensaje es de Santi Rival, nos da los buenos días, dice que está preparando el correos para que llegue a todo el mundo. Y a Rosendo le tenemos también en Albacete, está currando en su taxi. La ronda de ponedores de este jueves 27 de mayo, mañana ya nos puedes ir escribiendo en Facebook a qué te dedicas entre las 4 y las 6 de la mañana, cuál es tu actividad profesional, y mañana a las 5:30 te leeremos en la ronda de los currantes, la ronda de los ponedores de calles. Ahora nos vamos a nuestro artista de la semana, que no es otro que Francisco Battiato. La canción que vamos a escuchar ahora es del año 81 y siempre me gusta bucear el calendario y recordar cosas que pasaron en ese mismo año en el que la canción pues cogía cuerpo. Ese año fue en el que el Guernica volvió a España. Es verdad que las negociaciones con el Museo de Arte Moderno de Nueva York fueron largas y complicadas, pero al final descolgaron el cuadro para que pudiera regresar a nuestro país después de pasar más de 40 años en el exilio. Fue trasladado a Madrid a bordo de un avión de la compañía Iberia, se hace con todas las precauciones imaginables y se han tomado todas las medidas de seguridad necesarias. En fin, que se ha tratado como si fuera un verdadero VIP, un personaje muy importante, y así será recibido en Madrid, en el Casón del Buen Retiro, cuando sea próximamente exhibido. Claro, esta canción es del 81, la que vamos a escuchar ahora, que es cuando ocurría todo esto, pero, por ejemplo, a lo mejor lo que tú no sabías es que Franco Battiato, en 2012, fue propuesto para ocupar el cargo de ministro de Turismo y Cultura de Italia. Él aceptó a condición de no recibir ninguna remuneración económica, pero no duró mucho en el puesto tras asegurar que el Parlamento era una casa de putas, tal cual. Las declaraciones le costaron el cese. Como ves, es un personaje peculiar que no tuvo una gran carrera política, pero sí tuvo una gran carrera musical. Mira, si hay un disco que marcó su carrera fue ese de La Voce del Padrone, conocido en España como La Voz de tu Amo, que se publicó en este año 1981. Considerado como una de las publicaciones más importantes de la música italiana, fue el primer álbum de larga duración que superó el millón de copias vendidas en Italia, y en él encontramos este tema que hoy disfrutamos en Poniendo las Calles, pero en su idioma original. Ahora lo canta en italiano. Una vecchia bretone con un cappello, un ombrello di carta, di riso e canna di bambù. come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. ¿Y tú qué piensas? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. En La Linterna con Ángel Expósito todas las historias tienen acción. Una fosa común en medio del mar. Un montón de cadáveres. Pero también tienen emoción. Y en tu caso, David, lloras durante, lloras después bastante. Sí, bastante. Este jueves desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito sobrevuela las aguas del Atlántico para contarte una historia de supervivencia. Les dimos nuestros zumos, nuestra fruta. Este jueves Ángel Expósito te presenta a Aisa, una de las tres supervivientes del último naufragio de una embarcación con migrantes en el Atlántico. Mi intención es darle acogida en mi casa. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias. Y aprovechando la música del grupo Risa, me dice un policía, una policía nacional, Mariana Álvarez, que para ese camionero que le acaban de robar el gasoil, que utilice la aplicación Alert Cops, que a partir de ahí puede dar la alerta para que le atiendan y le van a atender rápidamente ahí en carretera. Así que Alert Cops para José Antonio, que es el ponedor que le acaban de robar el gasoil en carretera. Echémonos unas risas con el grupo Risa. Buenos días, chicos. ¿Qué tal estáis, distinguidos ponedores? Bienvenidos al jueves, que los Vamos. Atléticos todavía estáis con la resaca de la liga lograda en el Estadio de la Pulmonía, aunque estamos ya casi en verano. Bueno, ya conocemos algunos de los pormenores y de las anécdotas, ¿eh? Pocos días antes de celebrarse el gran encuentro, Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, ya estaba preparando la fiesta. Y nos vamos a ir hasta Rueda, porque, insisto, en las vísperas del partido, en un establecimiento de Rueda, en un restaurante, se recibió la siguiente llamada. Dígame. Hombre, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Restaurante Gourmet La Viña de la Rueda. Sí, señor. Mira, mi nombre es Enrique. ¿Cómo te llamas, maja? Yo soy Lidia. Hombre, Lidia, qué bonito nombre tienes. Tienes un nombre. Muchas gracias. Precioso, precioso. Mira, cuéntame. Yo me llamo Enrique, te llamo del Atlético de Madrid. Estarás informada de que este fin de semana termina la liga. Sí. Y nosotros jugamos en Valladolid el sábado por la tarde-noche. Sí, sí, entonces, algo me han contado de que iban a venir un grupito. ¿Qué es lo que te han contado exactamente, Lidia? Pues que iban a venir unas 60 personas aproximadamente, que a lo mejor iban a ser 200, lo que pasa que lo máximo que podrían entrar aquí serían unas 50, 60 personas como máximo. Ya veo que se ha corrido la voz. Sí, nos lo han contado. Ya sabiendo esto, que ya me quedo más tranquilo, sí. Coge un papel y un boli, porque luego después de cenar vamos a hacer unas actividades. Sí, vale, pues nada, a ver, apunta, dime. A ver, apunta, piñata. Sí. ¿Piñata? Me han dicho que por ahí tenéis como una especie de plaza cerca, ¿no? O algo así. Sí, está la plazuela del pueblo, pero vamos, sin problema, porque es al aire libre y tal. Vale, es que ahí en esa plaza se va a montar un Neptuno portátil. Uh-huh. Sí, ganamos, ¿eh? Sí, ganamos. Entonces, sí. Como en Madrid Ayuso lo tiene todo prohibido, pues vamos a ir al pueblo y vamos a poner ahí unos fuegos artificiales. Sí, alguna cosita pues para celebrarlo en caso de que, claro, vale, pues muy eso bien. Es. Una yo mascleta, creo que aquí no tengas ningún problema, ¿eh? Unas fallas. Cosa es esto. Sí. Y un encierro de vaquillas. Vale, imagino que para hacer eso habrá que poner a lo mejor una, como unas talanqueras. No, el sábado por la mañana irán los carpinteros del ayuntamiento a delimitar la zona. Ah, vale, bien, bien. Para que claro, no se pierdan las vaquillas y eso es. Entonces, ¿serías tan amable decirme lo que has apuntado? Me has dicho piñata solo. Piñata, encierro de vaquillas, apunta. Sí. La mascletá. Sí. Neptuno portátil. Neptuno portátil. ¿Sí? Castillos hinchables para los niños. Sí. Y karaoke. Karaoke hay por ahí también, ¿no? ¿Tenéis ahí un servicio de karaoke o...? El Arenal. Sí, hay un karaoke. Eso es, sí. Eso es, el Arenal, sí, que me lo habían contado también. Pues ahí tiraremos cables también hasta la plaza para que el Cholo cante el Cuando salí de Cuba, que es una canción favorita del Cholo. Vale. ¿Me puedes decir lo que has apuntado, por favor, para después de cenar? Piñata, encierro de vaquillas, la mascletá, Neptuno portátil, el castillo con hinchables para los niños y el karaoke. Lidia, ¿tú a qué te vas a apuntar? Porque es un día de felicidad. Ah, yo me apunto a todo. Yo a todo. Yo si puedo ir, voy a todo. Muy bien. Oye, Lidia, pues apúntate también esta noche al partidazo de la cadena COPE, que te vas a escuchar, ¿vale? Vale, pues muchísimas gracias. Y bien rica que estás, hombre, que tienes una voz deliciosa, ¿eh? Ay, muchas gracias. Venga, hasta luego. Un beso. Hasta luego, adiós. Adiós, adiós. ¿Cómo le dice eso? Esto lo escuchamos en el partidazo y también lo escucháis a esta hora los ponedores que estáis sacando adelante España. ¡Ole! Mañana mucho más, vuelve el Grupo Risa a la Carga, 11:30 con Herrera en COPE, Espejito. Adiós. Gracias Fernando Echeverría, gracias Oscar, gracias David de Grupo Risa. Son las 5:51, hora menos en Canarias. Él está preparando todo porque comienza a las 6, pero siempre nos gusta darle la del pulpo un poquito antes. Carlos Herrera, buenos días. Buenos días. Buenos días. Escúchame, que ayer dijimos que era el cumpleaños de Ana Belén y hubo gente que me escribe y dice, Pulpo, ya que nos dices si nos pones el caramelo en la boca de que es el cumpleaños de Ana Belén, no pusiste ninguna canción. Y es verdad, no dio tiempo. Eso es. Mira qué bonito este bolero que se marca sobre un clásico del gran José Mari Cano, de Mecano. Mira qué bonito. Muy bonito. Muy bonito. Por debajo de mi espalda. Digo yo, que mejor que el ojo pongas la intención. Que por cierto, Ana Belén no se llama Ana Belén, se llama Pilar Cuesta Acosta. Eso es. No te quedes. Pero cuando alguien la ve por la calle y le dice Ana Belén, ¿se dará la vuelta o solamente claro, responderá Pilar Acosta? Yo creo que ya los íntimos le llaman Ana. Sí, sí. No lo sé, yo lo llamo Ana. Pero a lo mejor los íntimos le llaman Pilar. No lo sé. Sí, no yo sé. Se lo pregunté una vez a su marido, que creo que me dijo que Ana, fíjate. ¿Cómo sí. Bueno, yo a Santiago Userón le pregunté que era, o sea, en vez de decirle, Santiago, ¿por qué lo de Juan Perro? Le dije todo lo contrario. Y Juan Perro, ¿por qué eso de Santiago Userón? Se descojonaba vivo, claro. No, bueno, el tío se quedó con ello y lo va diciendo por ahí en las entrevistas. Pero es verdad, muchas veces los artistas se ponen unos nombres que son bastante comunes cuando su nombre común y normal y real, pues es el que les corresponde. No entiendo por qué lo hacen, la verdad. Bueno, lo tienes. Mira, esta es una gran versión en directo del Mediterráneo que lo canta además con el gran Joan Manuel Serrat. En directo además. Y amontonado en la arena, guardo amor, juegos y penas yo. En la piel tengo el sabor amargo. El sábado en la cena con Paco Somoza estaba el gran Luis Bassat. Y nos estuvo contando que cuando estaba en el exilio Joan Manuel Serrat en México, se quedó atascado en el ascensor y estaba Miguel Gila. Y en esas dos horas en las que estuvieron encerrados, estuvo contando que Joan Manuel Serrat había compuesto una canción que iba a ser la bomba. Y se refería a este Mediterráneo. ¿Dónde? La canción que le cambió la vida a Joan Manuel Serrat, ¿eh? Anda. Bueno, lo del exilio es muy relativo, ¿eh? Mm, bueno. Vamos a dejarlo en un tiempo fuera. Más que exilio, vale. El exilio me parece que llamar a eso exilio es insultar a los exiliados, de verdad, ¿eh? Ya. Bueno, que los hubo en México muchos. Sí, sí, hombre, pues mucha gente que se fue. Pero es verdad que Joan Manuel lo que hacía era que entraba y salía de España cuando le apetecía. Pues claro. Otra cosa es que durante un tiempo prefiriera estar en México. Que bueno, él tenía sus razones. Y son respetables. Bueno, llamarle a su exilio. Pues fíjate qué anécdota, que estuvieron ahí en el ascensor unas cuantas horas y Luis Basate me decía eso. Y dice, Pulpo, es que yo a Manuel nos acaba de contar que había empezado a grabar ya lo que sería luego el Mediterráneo. Vale. Y es esta canción, que es una canción eterna, por cierto, ¿eh? Maravillosa y con un gran trabajo de Juan Carlos Calderón, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Herrera, las calles se quedan puestas. España necesita escucharte ahora. Está el pues tema muy caliente. Mándame algo porque no sé qué decir. No he visto nada de actualidad, así que vale pues la pena. Pues te voy a tener que escribir algo rápido. No tengo mucho tiempo, pero algo sobre los indultos de... Venga, pues hazme ahí tres líneas, cuatro. Tres, te la mismo te voy a decir que más nada. Venga, anda, bate de indio de impo. Sound the bite, tont. Sound the bite. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Hace 25 años, Bill Clinton es reelegido presidente de Estados Unidos. El superordenador Deep Blue vence por primera vez al campeón de ajedrez Garry Kasparov. Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE. 25 años de un máster que ha formado a algunos de los mejores profesionales de la radio que hoy escuchas, con un año de prácticas remuneradas. Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com. Fibra, gigas, móvil. Ponte morado. Ponte morado con Finetwork, con fibra 600 megas y móvil 15 gigas por $39.90, que incluye sin coste Rakuten TV suscripción y Legalitas protección médica y legal. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible. Finetwork. Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es. Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en el Club del Gourmet del Corte Inglés, en tus restaurantes favoritos o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero. Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta. En la vida hay historias que conmueven. Madike es senegalés, lleva viviendo en España unos 6 años. Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Javi Nieves. Hola Pilar, buenas tardes. Se lanza a montar su propio negocio de reparto a domicilio. Se llama Madike Express. Hay historias que te hacen sonreír. Mirando el retrato de Amalia, ¿cómo sería la misma foto 71 años más tarde? Todos los vecinos de Cantoria se están fotografiando en el mismo sitio que se fotografiaron hace décadas. Guapísima hace 50 años y guapísima ahora Amalia. Pues yo que sí. Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. Línea editorial. Cadena COPE. En un acto preparatorio del 40 Congreso del PSOE que se celebrará en el mes de octubre, la ministra de Educación, Isabel Celá, ha hecho unas sorprendentes declaraciones en las que afirma que la educación en España lleva el sello poderoso del socialismo español. No contenta con reconocer la imposición ideológica que su partido ha ejercido sobre